¿Te acordás, Pedro, del conflicto de la Feria de Artesanos y Artesanas de San Telmo? ¿Cuántas veces hablamos de eso durante varios meses, no? Sí. De la cuestión de la disputa por el lugar con el gobierno de la ciudad, también lamentablemente entre artesanos y artesanas de diferentes colectivos. Y bueno, pasaron varios meses, queremos saber cómo está la situación, porque sabemos que mañana, jueves, para quienes nos están escuchando en vivo por AM690 y por la retaguardia.com.ar, mañana jueves va a haber una audiencia, porque el saldo del conflicto, como casi siempre, es que hay varios artesanos y artesanas que están judicializados, están con causas judiciales. La recibimos a Asunción Prado, una de las integrantes de Artesanics con X, no sé cómo decirlo en la radio, de San Telmo, que está para charlar con nosotros una vez más. ¿Cómo estás, Asunción? Hola, buenas noches, Fernando. Muy bien, acá estamos. Agradecida de que nos estén escuchando nuevamente. Bueno, gracias por interrumpir algo así como una clase de tango, ¿no? Así es, estamos ahí. Bueno, gracias por eso. Gracias. Y contanos qué es lo que está pasando, digamos, la consecuencia de ese conflicto. Bueno, el conflicto ha tenido consecuencias de varios tipos, digamos, secuelas de varios tipos. Una es esta, precisamente hubo 18 detenidos arbitrariamente y violentamente el día 10 de marzo en la represión que ya todos conocemos, sabemos. Y bueno, ahora, pasado el tiempo, se enfrenta a un juicio porque a 14 compañeros y compañeras le quedaron causas. Las causas es que la policía les imputa, o bueno, mejor dicho, la fiscalía, dice que hubo un desacato a la autoridad o una especie de, no sé el nombre técnico, pero algo así, y como que hubo actos de violencia de parte de las personas detenidas, ¿no? Bueno, lo cual es completamente falso, porque está además demostrado gracias a la colaboración de muchos compañeros y compañeras en videos y en testimonios, que fue un ataque feroz, porque así no tiene otra palabra, otra denominación, uh-huh. Un ataque feroz programado, planificado y ordenado en un determinado momento por la policía, por orden del gobierno, a todas las personas que estaban en la feria. Estamos hablando de aquella represión de domingo, que domingo, es el día clave de la, digamos, de la feria, claro. En un conflicto que venía creciendo en intensidad y que terminó con esa represión tremenda. Claro, de todas maneras, una cosa interesante de observar, no estaba creciendo en intensidad, sino que estaba siendo resuelto por vía legal con el gobierno a través de la vía judicial en audiencias en las que se hacían propuestas, contrapropuestas y rechazo de propuestas y uh-huh. Estudio de propuestas de parte nuestra hacia el gobierno y de gobiernos a nosotros. En ese contexto, ¿no?, de estar haciendo un trabajo prolijamente legal, el gobierno decide reprimir. No es que nosotros estábamos diciéndoles, digamos, no hay nada más que esto, no. ¿Cierto? Uh-huh. Nosotros siempre proponíamos la vía legal y en la calle cada domingo la protesta pacífica. Nuestra protesta del día, para que tengas una idea de ese día, era hacer talleres, dar talleres para la comunidad abiertos en mesitas, en la calle que nos habían usurpado, uh-huh. O sino también una olla popular o una muestra de nuestros trabajos. Con eso ellos quisieron, digamos, barrer con todo eso, y bueno, así fue como entraron y destruyeron todo, ¿no? Claro. Incluso nos robaron mercadería, incluso le robaron hasta juguetes a niños y niñas ahí de nuestros compañeros, hicieron un desastre, ¿no? Claro. Se metieron con todos. Son las 18 personas que fueron detenidas, ¿están con esta imputación o solo algunas? No, de las 18... hay cuatro, creo, que fueron ya sobreseídas porque fueron por otra vía, a través de la Defensoría del Pueblo, y hay ahora 14 que están con las causas, 14, uh-huh. de las cuales algunos son artesanos, artesanas, otros son personas que estaban ahí, vecinos, vecinas, o gente que estaba en otra actividad de lo que es todas las actividades que hay en el contexto de la calle, ¿no? Claro. O sea, vender algo o lo que sea, o bueno, nada. Claro. Eso, ¿no? Y una más antes de soltarte para que vayas ahí a la clase. Vos decías que hubo varias consecuencias. Bueno, una es esta judicialización. Claro, en lo laboral, ¿cómo quedó la cosa? ¿Están... En lo laboral quedó, o sea, por suerte todas las personas que queríamos recuperar el trabajo, recuperamos, perdimos espacio, perdimos una cuadra y media de espacio, pero bueno, logramos organizarnos solidariamente en los en nuestra cuadra de 700, se integraron como 30 compañeros y compañeras que perdieron su espacio en las otras cuadras, y en otras partes, en varias partes de la calle Defensa, donde funcionaba ya la feria legalizada. Uh-huh. Todo quedó legalizado. Estamos en buena convivencia, como reencontrándonos, buscando reorganizarnos, formas de organización diferentes, ¿no? La verdad es que fue todo lo contrario quizás a lo que tenía planeado esta cúpula de la cooperativa, que ustedes como recordarán, la cooperativa de la Doquín, uh-huh, había pensado tomar nuestra calle y poner a otros compañeros ahí, y eso no sucedió. Esto, claro, es una referencia a algo que, bueno, ya quien esté siguiendo el caso lo sabe, ¿no? Y están todos, fue todo lo contrario. Ya están todos legalizados. Estamos, sí, salvo algunas personas que decidieron expresamente rechazar el acuerdo que se hizo, ¿no es, uh-huh, cierto? Pero son pocas personas. Claro. Bueno, o sea, la mayoría decidimos, sí. O sea, lo que en un principio era legalización solo para un grupo pequeño que pertenecía a la cooperativa El Adoquín y desalojo por parte del gobierno para el resto, terminó siendo, por la lucha consecuente de ustedes, terminó siendo legalización para la enorme mayoría, salvo un pequeño grupo que se salió, digamos, de la feria. Sí, que decidió que no quería, lo rechazaba en parte también porque hay como también la, digamos, siempre está la idea de recuperar el territorio perdido y qué sé yo, y otras personas habrá sido por otros motivos, claro, ¿no? Claro. Pero fue voluntario, digamos, no fue, uh-huh, que quería podía buscar reubicación, ¿no? Claro. O volver a recuperar nuestros lugares en ese caso, ¿no? Uh-huh. Así que sí, es así. Y bueno, después te he hablado de otras secuelas porque hay ha habido personas lesionadas, nosotros todos cada vez que volvemos a ver videos y escenas de lo que pasó, nos afecta. Yo sé que a mí me afecta, sé que a mis compañeros y compañeras les afecta. Y también, la verdad que jodieron mucho a los niños. Eso es lo que a mí me duele más también, porque hay algunos... El otro día me enteré que una nenita que estaba ahí, hija de un artesano, no quiso ir nunca más a la feria después de lo que pasó. Y ella siempre iba re contenta, se encontraba con sus amiguitos. Y bueno, delante de ella pasaron cosas para ella atroces. Claro, claro, digamos, sí, ¿no? Sin dudas. Es así. Esto hay que recalcarlo, ¿no? Porque tenemos que mirar desde la mirada de ellos también para comprender la gravedad de lo que sucedió. Uh-huh. Bueno, uh-huh, Asunción, te agradecemos y esperemos, vamos a estar atentos a lo que ocurra mañana allí en esta audiencia para ver si finalmente quedan desprocesados las 14 personas que quedan. Exacto, ahí es en la calle Tacuarí 138 a las 10:30 de la mañana, la audiencia, para que le interese o acercarse, lo que sea, ahí estaremos. Bien. Gracias por la atención y bueno, esperemos que sí, la idea, el deseo y lo que apuntamos es al sobreseguimiento de todas las causas para que los compañeros queden sin ningún tipo de acusación. Perfecto, muchas gracias, un abrazo. Sin causas. Muchas gracias a vos, Fernando. Nos encontramos pronto.